El hombre de mente clara, el hombre de pecho entero, primero pierde la vida antes que perder su credo. Primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario. Pone la vida en la lucha y se entrega todo entero. Primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario. Abre su pecho encendido a la rosa de los vientos y enciende con sus tizones los corazones abiertos. Primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario. Todo, la sábana y el cubierto, pero nunca su conciencia y menos su pensamiento. Primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario. Pierda la vida, que se gane el cementerio, pero nunca dejaría de ser un hombre completo. Primero dejar de ser,